Una de las leyes más famosas de la economía es la que se llama la ley de Pareto. Lo que descubrió este economista en Italia a fines del siglo XIX es que había un 20% de los factores de la economía que afectaban el 80%. Por ejemplo, que el 80% de las ventas venían del 20% de los clientes, que el 80% de los gastos venía de un 20% de los proveedores. Y así, poco tiempo después, este principio se fue, esta intuición se fue viendo que se aplicaba en muchos ámbitos. ¿Cuál es el principio unificador? Que el 20% de esfuerzo muchas veces genera el 80% de los resultados. Es decir, vale la pena enfocarse en una porción para después poder llegar al resto. Y creo que la vida espiritual se cumple esta ley de Pareto. Es decir, que si ponemos fuerza, y hoy la palabra de Dios nos va a invitar a un punto especial, eso tiene un gran impacto en toda nuestra vida. Este 20%, podríamos decir, del cual Jesús hoy nos habla, es algo específico, y es cómo nos entendemos delante de Él, cómo nos paramos delante de nuestro Dios. Y esa es la pregunta que podemos recibir de la palabra. ¿Cómo te entendés vos delante de Dios? ¿Cómo te parás delante de Él? Y ahí, como un río que se bifurca, surgen dos escenarios. En primer lugar, si nos paramos con cierto orgullo delante de Dios, y por lo tanto de ahí eso se extiende a los demás. Bueno, eso explica mucho de nuestras batallas cotidianas, el porqué de que perdemos tanta energía en ciertas cosas, tensiones, susceptibilidades, broncas, malos entendidos, una pérdida progresiva de la libertad. En el fondo tiene esta causa. Por el otro lado, el otro río, si me paro con humildad delante de Dios, si soy consciente de quién soy, quién es Él y quién soy yo, y desde ahí con los demás, los frutos son fortaleza, libertad interior. Es como un ancla que no deja que el barco se mueva. Habrá olas, tormentas, pero esa persona tiene un ancla. Es el camino de la humildad. Fíjense las pistas que nos dan las lecturas sobre esta verdad. En primer lugar, San Pablo. Este pasaje es impresionante. Es como una bisagra en la historia de su vida. Él, por muchos años, estaba orgulloso de cómo cumplía la ley. Hoy no lo leímos, pero si van a Filipenses 3, que es donde viene esta segunda lectura, él hace tú una descripción como si fuera su currículum, de por qué vale la pena considerarlo como un hombre fiel. Fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, era el más fieles. San Pablo no tuvo una conversión moral, podremos decir, del pecado a la gracia. Más bien su conversión fue como un cambio de orientación existencial, un cambio de entender su religión, es decir, cómo estaba religado a Dios. El peligro que había en la época de Jesús, y que San Pablo, él da testimonio, es que era confundirse, era pensar que agradamos a Dios cumpliendo muchas leyes. Por eso él va a decir, después de este encuentro poderoso con Jesús resucitado camino a Damasco, que ya no está adherido a él por la ley, sino por la fe en el Hijo de Dios. Hay un nuevo principio de adhesión. En el fondo, la transformación más profunda de San Pablo fue que Jesús, el encuentro con su persona viva, no ya con un sistema de leyes que dependían de los propios remos, del propio músculo, fue que ese encuentro con Jesús vivo tocó esa tendencia, podríamos decir, a la autosuficiencia, a sentirse implacable, de creerse bueno, cuyo raíz es el orgullo. La conversión de San Pablo tocó ese modo de entenderse delante de Dios. Y a partir de ahí San Pablo se dio cuenta para siempre que él tenía que ser salvado. Por eso él dice: todo es desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo, mi Señor. Es el único momento en todas sus cartas que habla de mi Señor. Es decir, que se dio cuenta que ahora no necesitaba solamente que Jesús viniera a salvar a los hombres, sino que Él necesitaba salvación. Y cuando esto pasa en nuestra vida, entonces la Semana Santa se vuelve relevante. Es verdad, Jesús viene a salvarnos a todos, pero va a ser mi Salvador. Y en el Evangelio, desde acá podemos ver este prisma. Hay como tres niveles. En primer lugar está el nivel del adulterio, que no es el más importante. En segundo nivel, y acá se ve la intención de los fariseos, está, vieron, esta encrucijada que lo ponen a Jesús. Ellos realmente no les interesaba mucho esta mujer. Dicen que querían ponerlo a prueba. ¿Cuál es la encrucijada entre dos leyes? Por un lado, la ley de Moisés, que condenaba a esta mujer, correspondía apedrearla. Pero por otro lado, como el pueblo judío estaba sobre un imperio más poderoso, se regía bajo la ley romana. Y los romanos habían guardado ese derecho a declarar la muerte. Por eso vieron que en la pasión es toda la insistencia que Pilato declare si puede matarlo, porque ellos no tenían esa autoridad. Y entonces lo apretan a Jesús ahí, pero él es vivo. Sabe que en el fondo lo que está en juego, hay como un tercer nivel en esta parábola, en esta escena. Y es que este modo de cómo los fariseos se entienden delante de Dios. Por eso hace silencio y de algún modo los hace ir más profundo. Según la justicia, los fariseos tenían razón. De hecho, Jesús al final del Evangelio le dice, no peques más. Es decir, que es verdad que tenían razón. Pero el gran problema de los fariseos, que no podían tener misericordia con esta mujer, era dependida en el fondo para mí de cómo ellos se entendían delante de Dios. Es decir, eran como vieron el fin de semana pasado, el hijo mayor, que no podía alegrarse que alguien vuelva. Él estaba como orgulloso, su identidad era el que había permanecido fiel y no podía alegrarse que el hijo menor volviera. Y entonces, ¿cuál es la gran invitación para cada uno de nosotros? ¿Cuál es la bendición que Jesús quiere regalarnos? Es la gracia de poder vivir en verdad delante de Dios. ¿Y saben qué necesitamos para eso? Humildad. En el cielo vamos a poder vivir en verdad sin humildad. Pero en esta tierra, como el orgullo nos infla, nos tira para arriba, necesitamos la humildad. Es una gran virtud que es como un contrapeso. Creo que es la virtud más importante para poder vivir en verdad. Tiene poco marketing la humildad, pero es tan importante, tan poderosa. Les cuento un testimonio. Cuando empecé a seguir a Jesús, en un momento me di cuenta como una imagen que yo había manejado toda la vida y ahora Él tenía que manejar. Él tenía que ser el maestro, yo el discípulo. Entonces una vez le dije, bueno, Señor, si esto es así, bueno, vos tenés que enseñarme. Me dijeron que en tu palabra hay enseñanzas, así que voy a ir al Evangelio y voy a leer. Abro la palabra de Dios y la primera cita que encuentro es Mateo 11, 29. ¿Saben lo que dice? Jesús dice, aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón. Veo esta cita y le pienso, ¿no? ¿No habrá algo más light para empezar? Si un poco me tironea. Entonces como en oración le pregunté, Señor, bueno, pero por ahí yo tengo grandes deseos, ¿no habrá algo más grande, algo de la magnanimidad? Y después encontré, el que quiera ser grande, que sea servidor. Así que después de ahí dije, bueno, tengo que confiar en su palabra. El único pasaje de toda la palabra de Dios, de todos los evangelios, donde Jesús explícitamente dice, aprendan de mí, es en Mateo 11, 29. Aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón. Muchas veces va a decir, hagan lo que yo he hecho, en el lavatorio de los pies, por ejemplo. Pero acá es el único pasaje y hay que, me parece que prender las antenas. Que Él dice, aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón. ¿Por qué es tan poderosa la humildad? Creo por dos razones. En primer lugar, porque delante de Dios tiene una dimensión vertical y esta es la primera raíz de la humildad, es un modo de entenderse delante de Dios. Nos para como hijos y como hijas de la misericordia. Y esto es una buena noticia. Fuimos comprados por la sangre de Jesús. Fuimos rescatados, fuimos adoptados no por nuestros méritos, no por nuestro currículum, sino por pura gracia, por pura gratuidad. Dios es un Padre generoso que da abundantemente, que no calcula que su existencia, su gozo es dar, porque el bien es difusivo. Jesús era el único que podía tirar la piedra a esta mujer, el único sin pecado. Ninguno de nosotros podría. Y esto no denigra. Saberme hijo de la misericordia de Dios no te denigra, sino que te enaltece, te da paz. Hay un filósofo francés que se llamó Jean Guiton, él vivió en el siglo XX y escribió un libro que se los recomiendo, para los que les gusta más la filosofía, que llama Mi Testamento Filosófico. Y él cuenta que en un momento se imagina cómo es este encuentro de cara a Dios. Él fue un laico muy comprometido, estuvo en el Concilio Vaticano II, estudió, escribió grandes libros, estuvo en la Academia Real Francesa. Es un hombre muy prestigioso. Y entonces se imagina este encuentro con Dios. Lo escribe muy bien. Está San Pedro con una nobleza. ya no es el pescador temeroso, sino que es aquel que ha sido probado, que fue en la cruz, tiene una barba. Hay ángeles, como una platea de ángeles que están ahí esperando. Y hay un centurión que está como con una lanza, como de portero. Y entonces él se acerca ahí y este centurión pregunta, ¿quién es este hombre que quiere entrar en el cielo? Y él no sé, lo agarran con la guardia baja. Entonces dice, bueno, me presento, soy Jean Guiton. Y le sale contar las cosas que hizo. Bueno, fui un laico comprometido, el presidente de Mitterrand me consultó, fui miembro de la Academia Real de Artes, fui consultado en el Concilio Vaticano II. Bueno, da todo el currículum. Y de repente se escucha a toda la platea de los ángeles. No lo conocemos. El ángel le vuelve a preguntar, ¿quién es este hombre que quiere entrar al cielo? Él se pone un poco nervioso y vuelve a la carga. Por ahí no me escucharon, dice. Soy Jean Guiton, fui consultado en el Vaticano II, escribí libros, un poco más corto su currículum. Y de vuelta se vuelve a escuchar, no lo conocemos. Y entonces el centurión, que ya se pone impaciente, le dice, por última vez te pregunto, ¿quién es este hombre que quiere entrar al cielo? Y de repente él tiene como una luz espiritual y dice, soy Jean Guiton, un pecador. Y de repente se escucha la voz de los ángeles que dice, que entre. Y entonces ahí avanza al juicio. Y ahí sigue, no les cuento más para que lo lean. Pero esta es una verdad muy profunda que no te denigra, sino que te levanta delante de Dios, te da libertad. Fíjense cómo la misa nos quiere ayudar en esto. En primer lugar pedimos perdón al empezar. ¿Y por qué? Porque frente a la santidad de Dios somos de barro. Él es luz, su santuario estamos, en su templo. Y nosotros hay cierta oscuridad, entonces pedimos perdón. Y antes de comulgar vamos a decir como el centurión, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Quién soy yo para que el Hijo de Dios, el oro que viene a lo alto, venga a mí? No soy digno, nos queda grande. Entonces, los invito en primer lugar a descubrir esta dimensión de la humildad. Mi experiencia es que la humildad antes de las acciones arranca en el pensamiento. Es decir, en tu idea, ¿cómo te entendés delante de Dios? Es como una certeza, ¿quién soy? Y si me doy cuenta que no soy perfecto, entonces en esta Semana Santa hay algo que esperar. Hay algo que esperar de Dios. Él va a ser mi Salvador, quizás de un modo nuevo, en esta Pascua. Y la segunda buena noticia de la humildad no es vertical, sino que es horizontal. En segundo lugar, después de pararte como un hijo, como una hija de la misericordia de Dios, la humildad te compromete con los demás. Es decir, en vez de juzgar, te compromete con los límites de los demás. Fíjense, Jesús en el Evangelio no solo no condenó, sino que se embarró con esta mujer. Se comprometió. No sé si vieron la película La Pasión, esta escena que está muy bien lograda, pero ella estira la mano y Jesús se agacha y la levanta. Y acá hay una gran enseñanza que parece que lo que Jesús más quiere de nosotros no quiere jueces, quiere como penitentes. Pienso que el mundo de hoy está lleno de hombres y mujeres que condenamos rápido, pero lo que hace falta es hombres y mujeres que pasen levantando a los demás. Eso hace falta. Hombres y mujeres que, porque no se asustan de los límites de los demás, porque los reconocen en sí, porque no se escandalizan, pueden embarrarse, pueden involucrarse, pueden ir a levantar a los demás. Es un gran fruto de la humildad, empezar a comprometerse. Vieron que cuando vemos el límite de alguien, te genera cierto desprecio interior, cierta lejanía. Pero el gesto evangélico es comprometerte. Y le doy tres consejos prácticos para cómo comprometernos. En primer lugar, cuando veas el mal o límite de otro, es muy bueno decir, a mí me ayuda por lo menos, decir, Señor, yo sería igual o peor si vos no hubieses venido a mí. Yo sería igual o peor. Imagínate que ves a alguien, por ejemplo, en el trabajo que no es tan honesto, que medio la pilotea, la saca adelante. Decir, Señor, yo sería igual o peor si no hubiese tenido ciertos valores, si no me hubieses cuidado, tal familia, tal educación. Yo por ahí sería lo mismo. Ahí me ayuda mucho cuando voy a la cárcel o camino por los barrios. Yo sería igual, le digo, Señor, si vos no me hubieses protegido. ¿Quién sabe lo que sería si vos no hubieses puesto tu mirada sobre mí? Es decir, un primer movimiento de aprovechar a dar gracias por la misericordia de Dios en tu vida. El segundo paso es rezar por esa persona. Les cuento, hace un tiempo una persona, todavía no era sacerdote, me preguntó, ¿cómo puedo hacer que me siento lejos de este amigo, pongámosle Marcos? Le digo, bueno, rezá por él. ¿Seguro? Sí, rezá por él. Bueno, al poco tiempo viene y me dice, mira, la verdad que no está dando tanto resultado esta oración. ¿Y cómo estás haciendo? Le pregunté. Entonces me dice, mira, yo digo así, Jesús, te pido por Marcos, es re pesado, te pido que lo bendigas. ¿Esa es tu única oración? No, también le digo, mira, es soberbio, es un poco insoportable. Bueno, le digo, tenés que cambiar un poco esa oración. ¿A qué me refiero con rezar por la otra persona? Es hablarle bien a Jesús de esa persona. No significa ser ingenuo, no significa decir está todo bárbaro, sino que vos le hables a él de lo bueno que él tiene. Entonces podrías rezar así, Señor, te doy gracias por la vida de Marcos. Vos lo compraste con tu sangre, él es el hijo de tu padre también. Él está llamado a esta vida, te pido que lo bendigas. Y ahí le das gracias por algo bueno que él tiene. Por ahí no es algo que vos valorás tanto, pero que seguro que es bueno. Vieron que el juicio nos enceguece, no nos deja ver tan bien el bien del otro, pero basta rasquetear un poco y siempre encontramos algo bueno. Cuando vos levantás a alguien delante de Dios, sube esa estima en tu corazón. Cuando vos levantás a alguien de Dios. Jesús en Juan 17 habló muy bien de sus discípulos, lo pueden ver. Así que ese es el segundo consejo, hablarle bien a Jesús de esa persona. Y el tercero, si se da la oportunidad, es que corrijas a esa persona. Es lo que se llama la corrección fraterna. Jesús le hizo una corrección fraterna a esta mujer. Le dijo, vete, adelante, no peques más en adelante. Fue un encuentro entre la miseria y la misericordia. Fíjense, si hacemos el paso 1 y 2, si vos te reconocés que vos serías igual o peor, si rezaste por esa persona, entonces cuando llega el momento de corregir, ya no es impulsado por la bronca, es el amor que te mueve, que te involucra. Y la persona percibe eso. Piensen cuando alguien te dijo algo movido por la bronca. Enseguida es como el mecanismo de defensa se activa, no querés recibirlo. Pero cuando vos percibís que alguien se interesa, que vos te das cuenta que lo rezó, que lo pensó, que no es fruto de la calentura del momento, sino que dejó un tiempo pasar y se acerca a contacto, vos lo recibís. Bueno, pidamos ese regalo. En esta misa, fíjense, Jesús viene a levantarnos. En el ofertorio Él recibe lo que somos, después va a poner su cuerpo y su sangre, se compromete cuerpo y sangre, y al final lo eleva al Padre. Pidamos imitarlo.